List 15. Talón de Aquiles. Achilles heel. Asfalto. Asphalt. Alto el fuego. Ceasefire. Convincente. Convincing. Dinamarca. Denmark. Noviazgo formal. Engagement. Visión de futuro. Previsión. Foresight. Rehén. Hostage. Implicación. Involucración. Involvement. Leal. Loyal. Abrumador. Overwhelming. Tranquilizador. Reassuring. Tristeza. Sadness. Escasez temporal. Shortage. Portavoz. Spokesman. Pez espada. Swordfish. Completo y esmerado. Thorough. Doblar. To bend. Desplegar. To deploy. Mantenerse en forma. To keep fit. Rezar. To pray. Resbalar. To slip. Asumir el mando. To take over. Dolor de muela. Toothache. Garantía sobre un producto. Warranty.